nada, con otro se casó. Dirán quizás la gente que estás emocionada, pero sé que tus lágrimas las derramas por mi amor. Ya sé que no es momento para ponerse triste, solo lo que interesa es tu felicidad. Porque nunca olvidarás esas noches de pasión, cuando muy juntos los dos nos jurábamos amor. Porque nunca olvidarás esas noches de pasión, pero todo terminó. Y triste quedo yo. Dirán quizás la gente que estás emocionada, pero sé que tus lágrimas las derramas por mi amor. Porque nunca olvidarás esas noches de pasión, cuando muy juntos los dos nos jurábamos amor. Porque nunca olvidarás yo.